Libros. Ah, lo voy a Sí, leer. Y hubo una alumna hace 4 meses que no me junté con las chicas, no sé si 4 meses en realidad, era de septiembre. Y estaba en el río viendo la luna, en el que encontré, y de golpe vi pasar a todas en la luna, porque nosotros siempre nos saludamos, nos vemos en la luna, ¿no? Y ese día las vi a todas. Qué divertido. Y a otras que no conocía también andaban por ahí. Seguro ellas me vieron a mí, porque había una conexión. Qué grande. Bueno, sigamos con los temas de brujas. Ah, ¿vos querés leer algo? ¿Hay algo para leer? Sí, la gente está escribiendo. Nos están viendo. Ah, mira. Ah, mira vos. Yo. Perdóname, quiero aclarar que primero me asusté porque digo, me parece es una engañifa de Itagami de invitarme porque me dice subís a la cama. Y dije, bueno, voy a confiar en el amigo acá. Discúlpame que te interrumpí de eso. Bueno, Celia dice, mañana noche interesante por hoy, jeje, voy yo. Teresa Esther Rodríguez, muchas gracias, saludos a la gente linda del Bolsón. Y en el link para vernos por internet, Mariana Nicolasa dice, buenísimo, nos vamos superando, felicitaciones, qué bueno esto de verlos en vivo, saludos desde Comodoro. Después Natalia Stekic dice, qué maravilla, los estoy viendo, saludos para todos, gente, cariño. Qué bueno. Linda. De otra dimensión el No, programa. es Qué grande, qué impresionante. grande, qué Y grande. aparte te ven de Comodoro, de Sí, otros sí. lugares. Y está aquí de Buenos Aires, así que. Ah, mirá qué bueno. Todo gracias a la magia de Ezequiel acá, que es con la tecnología hace brujería. Mirá, sí. Y Sil que nos está Para mí es filmando. cosa de brujos, yo Sí, no entiendo nada de todo totalmente. esto, como pura magia es Es para la mí nueva esto. brujería, ¿viste? Del siglo Claro, XXI. sí. Bueno, es uno de ellos. Él también está de negro, como vos, ¿eh? Tenemos nuestro brujo así, residente, ¿viste? No somos menos. Ahora con esto del Facebook, ¿te acordás del libro de Bradbury de los parientes que se veían que estaban toda una interconexión que había con los parientes que se veían? Y esto del Facebook es más o menos como ese cuento, Y sí, ¿no? todos los buenos autores de ciencia ficción siempre son, Sí, ¿viste? unos Profetas. adelantados. Sí, totalmente. Escriben y después pasa, ¿viste? Sí. Bueno, seguimos con los temas de la bruja. Vamos con Lila Downs y el tema se llama La Bruja. Qué lindo. Ay, qué bonito es volar y a las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana y ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana. Quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siente en sus piernas, me da de besar. Y ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna no ve, ni con pretensiones de chupar usted. Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo, y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar, y a tu marido el ombligo, y a tu marido el ombligo, y ahora le vas a chupar. Estamos bien desprolijos hoy, ¿eh? Me agarro desprevenido de vuelta. Bueno, tenemos que avisar que los que quieran llamar por teléfono para contactarse, lo pueden hacerlo llamando al 4455-800 o al 445-5999. Pueden mandar mensaje de texto al 15462-2153. O mandar un correo electrónico a salvajesgoga@yahoo.com. Y llamar también por Skype a Salvajes Goga. Mirá todas las posibilidades que tienen, ¿eh? Pero infinitas. Y algunas hasta gratuitas. Todo sí, el Skype es gratuito. Bueno, claro. Sí. El texto está ahí nomás. Mensajes, bueno. A ver, ¿qué podemos sacar? Como tengo tantas cosas para hablar ahí. Ah, bueno, el salvaje de turno había elegido a Elena. Madame Blavatsky. Que la puse porque hice una especie así de investigación y es la bruja más grande de los últimos 200 años, y por fama y todo, y el trabajo que ha hecho, que ha dejado. Ha hecho un trabajo, sí, grande. Muy, muy grosso. O sea, sí. Yo también no estoy de acuerdo con muchas cosas de ellas, pero igual hay que reconocer que la tipa era la tipa que pisaba fuerte y fue una... Y es la fundadora de la teosofía. Sí. Que para mí fue muy importante. Yo cuando llegué acá al Bolsón, yo era... teósofo, y el tipo, lo más cercano que he visto a un maestro fue un tipo que era la teosofía, y me presentó a mí, yo tenía libros de tenía una edición original, los años 20, de la doctrina secreta de Blavatsky, tenía muchos libros así de teosofía, y me gustaron, o sea, aprendí un poco de ahí, y después, bueno, hace años que ya, yo voy por mi propio camino, no tengo... Sí. Pero por un rato me gustó mucho la teosofía, y tengo mucho respeto por ese lado de las cosas. Está bueno. Yo nunca pude seguir una escuela, pero me parece que uno puede adquirir mucho conocimiento y mucha información que sirve después para incorporar a la experiencia, para entender experiencias que uno vive. Sí, totalmente, sí. A mí me sirvió de eso, como que... De muchos autores, bueno, Blavatsky es una de las más importantes, como lo decía. Lo que me gusta es que hablan de maneras así técnicas y lógicas de cosas esotéricas, ¿no? Que como que para poder hablar, no sé, de una manera más inteligente sobre cosas que a veces cuesta hablar porque es un territorio totalmente desconocido y no hay mapas, ¿no? Como hay... Yo te voy a decir, a mí... Todas las explicaciones que dan todos los libros, yo no sé realmente. El Pijo decía, cada maestrillo con su librillo. y todos, porque hay más. Bueno, Blavatsky tenía sus teorías, y Estel y Paz Leví y la gente de Ipapus que tenían esa onda, y después está Cronle que tenía la de la Golden. Hay distintos, ¿no? Y cada uno te cuenta el dibujo distinto. Y encima tenían una historia que era que eran sociedades secretas en realidad en un principio. Sí. Entonces tenían una promesa, tenían que hacer, que era de no contar. Entonces después escribían los libros con trampas. Yo me roto. Ya en la Iglesia Católica los jesuitas hacían eso también. Claro, ellos tenían acceso a cosas esotéricas y las mantenían escondidas del público así común. Pero tenían acceso a todas esas cosas. Pero los jesuitas no escribían sobre eso. No, por eso. Los jesuitas eran los que tenían las bibliotecas y qué sé yo, pero no escribían. Pero estos que sí escribían, Papus, Elipas Leví, te ponían trampas. Entonces, por ahí, ¿para qué escribí? Igual dejaron cosas muy interesantes que eran ciertas, y cuando lográs pasar la trampa es maravilloso. Pero bueno, lo que digo es que todos tienen versiones distintas sobre algunas cosas, o como las correspondencias. Está el libro de las correspondencias de Cronle, que yo y él te da, que el cuarzo ahumado es para esto, y que la esmeralda para el otro, el lapislázuli y el zafiro y el... Y otros tienen otra correspondencia. Y a mí lo que me está pasando, también con esto de los años, no sé si es el alemán o qué, pero que me estoy olvidando todo lo que desde los 13 años vengo leyendo. Y me olvido el nombre de las piedras, por ejemplo. Tengo hermosísimas gemas, que sabía todos sus nombres y todas. Y me olvido, pero que siempre mi mano agarra la que es. Y la que el otro necesita que le ponga. Y de eso no dudo. ¿No? Bueno. Y lo otro se me va yendo. En algún lugar está, ¿no? Sí. Y Y bueno. Che, una pregunta, ¿trajiste las cartas? Claro. Ah, bien, más adelante vas a hacer una tiradita. Una extensión. Sí, claro, no podías venir si sí, estás calzada. Tenés que estar calzada, la bruja tiene que estar calzada, ¿no? Bueno, vamos a otro temita musical. Este, me quedé con las ganas cuando hablamos de la película de Woody Allen, esto de la película esa, la que hablamos el otro día, Medianoche en París. Uh-huh. Este, François Parisi, Le Parc de Plaisir. Acaba de llegar la productora del programa, Yani, justo que voy a leer lo que ella me dio. Me consigo un libro que se llama Las cuatro mujeres de Dios. La puta, la bruja, la santa y la tonta. Yo quiero que me lo presten. Sí, de Guy Baxter. Bueno, y el capítulo sobre la bruja. Y voy a leer un pedacito que dice: la invención de la brujería demoníaca. La bruja ha sido un personaje esencial en la historia de Occidente. Y la historia de la brujería fue, en gran parte, la historia del martirio de las mujeres. De nuevo tenemos que aclarar el significado de las palabras. Hay y siempre ha habido brujas y brujas. Desde el siglo XIX y sobre todo hoy en día, a esta palabra se le da un sentido casi positivo a partir de un libro de gran éxito de Jules Michelet, publicado en 1862, que era más una novela que un estudio histórico. La sociedad empezó a imaginar a la bruja como un personaje innovador, una precursora del feminismo, una mujer que disponía libremente de su cuerpo, una curandera de pueblo, y sobre todo alguien que se rebelaba contra su destino social, una mujer que había escogido vivir al margen de la sociedad y de los curas. Este mito no es más que un invento de la sociedad romántica y no explica en modo alguno lo que realmente eran las brujas o supuestas brujas de los viejos tiempos. En la Edad Media, la existencia de esta mujer liberada, entre comillas, habría sido imposible. En efecto, en esta época la gente, y sobre todo el pueblo llano, cree en Dios y cree con toda su alma. Jamás una sola mujer del campo, por muy loca que estuviese, y aún menos decenas de miles de mujeres, todas aquellas que fueron torturadas, se habrían puesto voluntariamente del lado del diablo. Eso hubiera sido tanto como, en la carrera por el paraíso, escoger el caballo malo, el perdedor contra Dios. Pensamientos de este tipo no fueron posibles hasta pasados varios siglos, después del Fausto de Goethe, cuando la creencia en lo divino se debilitó, cuando el maligno empezó a poseer encantos secretos, cuando el espíritu de provocación y de irreverencia fue ganando terreno. Y una vez, en el año 1601, en el norte de Francia, una viuda llamada Aldegonde de Roux, de 70 años, levanta las sospechas de su pueblo desde hace tiempo. Pertenece a una familia donde son brujas de madres e hijas, y ella misma ya ha tenido sus más y sus menos con la justicia. pues sus vecinos la han denunciado por supuestos maleficios. Cada vez que se produce un accidente, una desgracia o una muerte en las cercanías, la acusan. Es culpa suya. Pues bien, precisamente acaba de morir un caballo en la casa vecina a la suya, y todo el mundo la maldice. Harta de esta persecución, decide entregarse voluntariamente a un verdugo para que la examine. Se dirige a la ciudad vecina de Rocroi. El verdugo, un especialista que ya ha reconocido a 274 brujas, le manda desvestirse y encuentra en su cuerpo excrescencias, verrugas y cicatrices que, según él, son las marcas del diablo. Lo que pasa después es previsible, ¿no? La mandan a la cárcel, la torturan y después la terminan en la hoguera, ¿no? Y bueno, hubo toda una época, ¿no?, que las brujas de Salem, por ejemplo, las quemaban. Eso es terrible, porque en realidad realmente sí lo que había en... Por eso de ahí sale el tema de la escoba y de la cuchara. La cuchara es la varita, pero había que camuflarla, ¿viste? Entonces era la cuchara de madera con la que se hacen las pociones. Las pócimas ya casi no se pueden hacer porque no se consigue pelo de virgen. ¡Ah! Chiste brujeril. El humor. O sangre de virgen, mejor todavía. Y la onda era... Esa para los vampiros. La onda era que cuando vos curabas... Porque eso, ¿no? Las brujas tenemos mucho que ver con la sanación. Porque está el tema de las brujas son malvadas. Pindonga, ¿viste? Eso a mí me ofende muchísimo. Todos los separados y algunos casados también hablan de la mujer como la bruja. ¿Y qué tienen de bruja esas mujeres, viste? Que no son ni ahí brujas. ¿No? Como que lo ponen como algo, la bruja. Malvado y despectivo, y eso a mí me da mucha bronca. Porque en realidad las brujas, en realidad lo que mayormente hacemos, salvo algunas que, bueno, karma de ellas y sabrán lo que están haciendo, hacemos el bien. Yo por eso soy pobre. Las otras son las que tienen la guita para eso garpa la gente, ¿viste? Para hacer porquerías. Uno cuando tiene la capacidad, si podés sanar, podés hacer mal. Si podés hacer mal, podés sanar. Es una elección. Es una elección álmica. Bueno, yo la hice, creo, ya vine con la elección tomada. Uh-huh. Y me volé. El tema. Entonces, las brujas sanaban. Las brujas conocían los usos, claro, del campo, sí, y sabían qué dar para cada cosa. Y a su vez era cierto, claro, bailaban. Nietzsche dice solo, en Zaratustra dice, solo puedo creer en un Dios que sepa bailar. Está buenísimo. Claro. Y ellas bailaban, claro, porque bailás y liberás. Y seguro que eran feministas. ¿Cómo no va a ser feminista si lo otro es un horror? En esa época, para mí no hay que ser ni machista ni feminista, pero ante tanto machismo eran las feministas. Sí, sí. ¿Y cómo la iba a bancar la iglesia? La iglesia de Pedro, que dio vuelta toda la enseñanza de Jesús, si Jesús iba rodeado de mujeres y sus apóstoles eran mujeres. Y la jodió, dijo, no, ni nada, monjas que eran una especie de esclavita de los curas, cambió toda la enseñanza, se quedaron, y ellos eran los que quemaban. Y siguen quemando, y cuando no te queman en la hoguera, igual matan a los libres pensadores, porque antes era la iglesia, después son las dictaduras, pero siempre hay quien no soporta, sí, sí, sí, a la gente que vive de... La gente que es diferente manera también, ¿no? No soportan, sí, los las distintos. Diferencias, ¿no? Claro. El que sale de la manada, ¿viste? Claro. El famoso, sí, sí, Juan Sebastián Gaviota, ¿no? Ajá. Que quiere volar solo. Bueno, vamos con una manera de llamarle con elegancia a la bruja. Un tema de Santana que le dicen Black Magic Woman, mujer de magia negra. Sí, escuchemos. Thank you. turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic sticks. Qué lindo tema, ¿eh? Black Magic Woman. Voy a agarrar el micrófono. Sí, bueno, ¿sabes qué? Yo hace años llegué a la conclusión de que el Bolsón tenía más artistas por metro cuadrado que ninguna otra ciudad. Bueno, hicimos Artemil, ¿no? Mil obras a mil días. Y quedó demostrado. Y con el tiempo he llegado también a la conclusión de que acá hay más brujas por metro cuadrado que en ningún otro lugar. Eso es cierto. ¿Qué te parece? Eso es cierto. O sea, estamos de artistas y brujas hasta las manos. Sí, sí. Que las hay, las hay. Sí, sí, totalmente. Y yo, bueno, yo me siento bien. Y me hace acordar también, esto es una mezcla de voy a tratar de ficcionalizar algo que es verdad, pero tenía un amigo que él decía que atraía a las brujas como un imán y que siempre entraban y que se dice, pero yo soy un tipo tan poderoso que las manejo así, de taquitos, me queda así esto, pero no me hace nada. Para hacerme daño a mí una bruja me tienen que agarrar dormido. Entonces un día golpeé en la puerta de él y un gemido, ¿viste? Así. Entonces entro ahí, estaba tirado en la cama, estaba hecho percha, ¿viste? Y digo, déjame adivinar, te agarraron dormido. Pero bueno, y eso me lleva al tema de los brujos. Porque, ¿viste? Hay menos brujos. Yo calculo que hay un brujo por cada 10 brujas, ¿no? ¿Por qué es así? En realidad las brujas son mujeres. hay brujos, pero yo creo que hay más que son más magos, que son otra historia, pero igual hay brujos. Un chamán dirías que no es un brujo, entonces. Yo creo que las brujas son mujeres y que ellos son magos, me parece. Que se les dice brujos, pero que en realidad son distintos. Ah, distintos. Son totalmente distintos. ¿Y que las cómo, mujeres, cómo es diferente? Porque un chamán entonces es diferente a un brujo. No he tenido el salvo chamán, el amigo acá. El que está en el piano. Edelberg. Martín Edelberg. No he tenido el gusto. Bueno, la machi es el equivalente del es como el chamán femenino, ¿no? Las machis, yo tengo entendido que son la gente de la tierra que tienen, las que tienen el conocimiento de las plantas y de la sanación, de la curación. Y que, por ejemplo, las mapuches diagnostican con la orina. Les tenés que dar un frasquito de orina y ellas te leen en la orina cuál es la enfermedad que tenés y después te curan con... Hay experiencias alucinantes con las machis porque... Hace muchos, muchos años acá en donde fue Gendarmería hicieron un... Ustedes son todos nuevos en Bolsón, relativamente. ¿Vos sí. ¿En qué año viniste? Yo en 93. 93. Yo estoy del 75 acá. Y en un momento el escuadrón de Gendarmería que estaba en el pueblo, que ahora está... Hay una escuela, no sé si es la escuela especial, estuvo la escuela especial, no sé si sigue estando ahí. El escuadrón de Gendarmería... Se vendió. Claro, todavía están todas las casas de los gendarmes por ahí. No las casas. Donde está Supervisión, al lado que estaba sí, sí, sí. Ahí, sí. Que fue la escuela especial. Eso era el escuadrón de gendarmería. La casa donde está Supervisión era la casa del segundo comandante, donde vivía el segundo. Y estaba el escuadrón. Y ahí se puso en venta en un momento cuando pasó acá la ruta al escuadrón. Y lo compró... La mujer y la cuñada de Lucas Chape. Ah, mira. Sí, muy loco. Porque es una transmutación del lugar, ahí sí que que limpiar la bruja trabajaron. Y hicieron un lugar que se llamaba La Aldea. Ah, sí, lo conozco de fama, sí. Bueno, y no me acuerdo por qué estaba contando esto de La Aldea. ¿Ustedes acuerdan? Bruja, machis, chamanes, machis, chamanes. No, me olvidé, pero bueno, ahí hubo la semana del año Yue, y yo estaba de viaje, no estuve, pero fue alucinante, dicen que vino gente de todo el mundo, cabalistas, uno de los mejores cabalistas argentinos estuvo acá, me lo perdí porque yo estaba en otro lugar. Y me olvidé, después me voy a acordar, me pasa seguido. ¿A vos sos cabalista? ¿Tenés así tendencias cabalistas? Sí. Sí, absolutamente. Sí, yo lo descubrí hace unos 10 años y estoy fascinado. Paso, no tengo suficiente información. Te quiero tener esos libros pesados y gordos a mi alcance, ¿viste? Para empecé con Dion Fortuna, que son más finitos, pero tienen de una sabiduría infinita. Sí. ¿Leíste Dion Fortuna? No. Comprá La Cábala Mística. Empecé con ese, de Dion Fortuna. Bueno. Es un buen comienzo. Porque esos gordos y pesados te vas a complicar, no va el Sefer Sefirat, qué sé yo, pero no, tenés que estudiar hebreo, se te va a complicar. ¿Tenemos algo ahí? No, bueno, ponemos al descanso, esperemos cuando volvamos que tengamos a Laura con nosotros. ¿Laura? ¿Hablaste con Laura? Sí, dijo que iba a venir, pero yo le dije... ¿Laura Abel? No, Laura Walowitz. Ah, no sé si cuál es Laura. Sí, la que se va conmigo todo el tiempo, pero ahora... Como cambió de horario en la escuela, ahora tiene clase el día del programa. Pensé que hablabas de otra bruja. No. Se me mezcló todo. No. Pero bueno. Ahí viene. Augusto, está llegando, qué bueno. Bárbaro. Entonces vamos al descanso, vamos con un tema largo que se llama Gypsy Man, hombre gitano, del grupo War. Y el hombre gitano siempre tiene algo de brujo, ¿no? Ah, ya me acordé. En la aldea conocí que me iba. Bruja, si aterrizas con tu escoba un día en mi balcón, ve con cuidado, yo disparo siempre al corazón. En tus redes no me atraparás como a un ratón. Bruja, aunque vengas disfrazada de Marilyn Monroe, piénsatelo bien antes de poner tu pie en mi balcón. No sea que tu escoba me barra la alcoba y me haga de bastón. Debajo del disfraz que te ponías tú, más que una niña a la espera de algún príncipe azul, y vas para reina, pero un hechicero te dejó. Sí, convertida en una pobre bruja del mundo. Piénsatelo bien antes de poner tu pie en mi balcón. No sea que tu escoba me barra la alcoba y me haga de bastón. ¿Qué van a decir todos los que a ti bruja te llaman? Si saben que lloras, besas, te enamoras y me haces la cama. Eso lo dejamos para después, el de Witchy Woman, mujer bruja, brujilda, no sé, witchy es como característica de ser bruja. Bueno, tenemos mensajes, según Belén, y llegó Laura, qué grande, llegó justo para el recreo. Buenas noches, ¿cómo va? Muy ¿todo bien? ¿Disfrutando acá? Sí, sí, sí. Se los ve muy bien, muy cómodo. Sí, y ahora todos estamos en video, así que imagínate. Muy bien, qué linda Silvana. Silvana siempre tiene que salir, yo insisto con eso. Y ahora sale, ¿viste? Bien. Ah, no, pero está con la cámara en mano, así que... Bueno. Tendrá que salir en algún momento. Bueno, a ver, vamos a mensajes, a ver qué tenemos. Hay unos mensajes de Barbie que dice: no vale, cuando fui yo, Laura no fue y no había cámara. Quisiera preguntarle a la tarotista si este año por fin conseguiré un novio con mucha plata. ¿Y cómo puedo comprobar si soy bruja? Porque me parece que soy re witch. Y bueno, después mando un beso para Celia y a Laurita. Y a mí me surge esa pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos si somos brujas? Primero porque sufrimos. Yo, desde que tengo memoria, sabía lo que iba a pasar. Y digo que lo sufrimos porque trae sufrimiento, porque cuando sos chiquita, una nena, y sabes que alguien se muere, sabes que alguien se enferme, sabes de un accidente, sabes de... Porque generalmente las cosas que te das cuenta que sabes es porque son fuertes. Seguro sabes las otras también, pero se te pasan por alto. Y sufrís muchísimo porque como sos chiquita no entendés lo que te pasa, te crees que estás provocando eso. Que vos sos la... O sea, si vos lo sabías, si pasó, no es que vos estabas enterada de antes, sino que lo provocaste. Y empezás a cargarte de... Bueno, para mí la infancia fue una especie de tortura con todo esto. Tengo amigas que las internaron por hablar de lo que ve. Yo me callé bien la boca porque me sentía culpable. Pero amigas que contaban lo que veían, porque veían otras cosas que no eran estas, las internaron al Opidol cuando eran adolescentes, ¿viste? Tengo una amiga que vivía en Comodoro, internada por ver y contar lo que veía. ¿Y después cómo encauzaste eso? Tuve la suerte a los 13 años de caer en un lugar que había gente que estaba hablando de temas esotéricos. Y yo, haciéndome la re boluda, dije, sí, porque yo sé las cosas que me van. Y me dijeron que era un don. Y me empezaron a pasar libros. Y ahí empecé a entender, a estudiar. Leí, bueno, la biblioteca, viste que te decía hoy, la biblioteca enorme, y la leí todo, y en algún lugar de mi... Están todos los ficheros. Cuando trabajo, igual todo eso que estudié, nada. Es lo que sale. Y hay que decodificarme también, porque por ahí, cuando no estoy trabajando, digo cosas que si le prestas atención, puedes evitar. porque tiro sin darme cuenta. Hago preguntas, como un día estaba comiendo en un restaurante del centro con una amiga y viene el hijo que tenía 15 con el hermanito de ella que tenía 12 y que se van en una motito y le piden la motito a ella, pero una motito chiquita para irse y se van. Y yo le digo, pero tu hermanito puede andar en moto, como diciendo es un peligro, y me dice, sí, porque va manejando mi hijo, pero aparte la... Pero puede andar en moto. A los 10 minutos la llaman del hospital, que se habían puesto con la moto, y el que se había lastimado era su hermanito. Entonces hay que decodificarme. Yo ni me doy cuenta cuando, viste, largo. Y así muchas cosas que largo. Fuera de lo que es consultorio y eso. Pero bueno, y después, en un momento una... ¿Vos la conociste a Molly? ¿Molly? Molly es una tarotista que cada tanto... ¿Que fumaba como un escuerzo? Fuma como un escuerzo, sí, usaba, sí, sombrerito, sí, anda, sí, cada, sí, tanto, sí, vuelve. Sí, sí, sí, la conozco. Con Molly éramos muy amigas y ella me regala un tarot hebreo y me dice, este tarot es para vos, mira, porque es hebreo, y entonces... Que la correspondencia era como el egipcio. Y un librito. Y me dice, porque yo vivía, bueno, tirame, y ya sabía todo, pero yo no ejercía. Y había la hija de una amiga de mi vieja, que estaba acá, que tenía un novio que era de Amnistía Internacional. Y entonces, ay, te regalaron cartas, qué sé yo, tirame, bueno, con el librito, porque yo no... Entonces... Le pongo las cartas, miro el librito, cierro el librito, levanto las cartas y digo, no te voy a leer nada. ¿Y por qué no? No, porque no estoy segura de lo que te estoy diciendo, esto no es un juego, no. Y después el pisco me pregunta, ¿por qué no quisiste leer? Le digo, no le voy a leer porque vi todas unas cuestiones de sangre, de muerte, espantosas, de persecuciones. Entonces, no le voy a decir esto, que tengo que decirle semejante disparate, ¿viste? Y mirá si le estoy diciendo todo esto y no existe, qué sé yo. Y al otro día, bueno, ella no se podía comunicar con este novio, qué sé yo, y al final habla con unos amigos del novio y le dicen que el novio estaba escondido porque le tocaban el portero eléctrico y lo amenazaban con matarlo, con todos los hechos estos que yo había visto y no había querido leer. Entonces después ahí el pijo empezó a insistirme, bueno, si esto es lo tuyo, si esto es lo que te apasiona, si esto es lo que... Con el pisco al mes de estar con él, a los 2 meses, vamos a correo, él tenía la casilla 60. Y de correo, la casilla de correo. Y viste que él era de familia de duques y aristócratas y qué sé yo, español. Y que el título lo tenía su hermano. Y le digo, tengo que decirte que murió alguien de tu familia. Y me dice, ¿cómo que murió alguien? Le digo, sí, porque hay una carta de luto y los aristócratas son ustedes. Le digo, no son los proletarios. Y ahí hay una carta de esas de luto. Las cartas de luto tienen un reborde negro. Y yo digo, ahí hay una carta, yo la había visto, un sobre negro. Se queda mirándome, diciendo esta de qué habla, viste, recién me conocía hace poco, y veo, y le dan los sobres, y era una carta que venía de Europa, de esas, viste, la vía aérea roja y azul, sí, que tenían todo el reborde, uh-huh. Y dicen, a ver, ¿qué decís? Sobres negros, abre, y la carta que se había muerto la mamá, uh-huh. Y de ahí empezó a parar el ojo, y la oreja y todo, de qué se trata esta mina que está acá al lado mío, ¿no? Bueno, y así te das cuenta si sos bruja o no, porque las cosas te suceden. Y vos, en lo personal, ¿no? Se me ocurre que tenés que hacer todo un laburo también con la aceptación de eso que ves, ¿no? Porque... No eso es, te estoy diciendo. Claro, no es sencillo, eso te estoy contando, ¿no? Ver primero, todo eso, bueno. Y qué laburo haces, digo, porque para relajarte y decir, bueno, es parte... Porque justamente lo que nos cuesta muchas veces al resto es saber algo de antemano y querer no verlo, ¿viste? No, porque yo ¿cómo lo laburás? Algo que aprendí es que el destino se cambia. Ah, mira, qué interesante. Por Sinbad. ¿Te acordás de Sinbad? Vino y dijo, mamá, tirame las cartas porque estaba dando un año libre. Tirame las cartas porque quiero saber cómo me va. Y el tipo venía estudiando, no iba ni a la esquina, ¿viste? Estudiaba todo el tiempo. Le tiró las cartas y le digo, bárbaro. Un examen bárbaro vas a dar. Lo que yo no me di cuenta que era jueves a la mañana del lúpulo, cuando empezaba la fiesta del lúpulo. Entonces el pendejo, ¿qué hizo? Se fue los 4 días de joda del lúpulo y en ese estado de los 4 días de joda del lúpulo se fue a dar el examen y lo bocharon. Y llegó a casa y me dijo, por tu culpa, porque yo me fui de joda porque vos me dijiste que me iba bien el examen. Bien, claro. Entonces le dije, no es mi culpa. Y acabo de aprender algo. Yo te agradezco, lamento que te haya ido mal el examen, pero para mí esto es una enseñanza. Bueno, si el destino puede cambiar para mal, también puede cambiar para bien. Uh-huh. Y ahí empieza un trabajo re interesante, que es lo que yo hago con las cartas en realidad. No trabajo sobre lo destinal como irreversible, sino que, bueno, que veo cuál es tu energía de avance, qué es lo que te está frenando, cómo estás internamente. Porque de cómo estés plantada hoy en esta tierra, es el futuro que viene. Y entonces si estás plantada torcida o floja las raíces o lo que esté pasando, si podemos cambiar eso, podemos cambiar el futuro. Mirá qué interesante. Y ese es mi trabajo. Uh-huh. El tarot como un camino hacia... El conocimiento para ver qué. Para ver sí, qué sea, hacia la sanación del alma, de alguna uh-huh. forma, ¿no? Qué lindo, me encantó. Sí. Bueno, eso nos lleva al tema puntual de los oráculos, ¿no? Bueno, yo puse 3 que para mí son los más importantes, que son el I Ching, las runas y el tarot. Y... De los 3, al que menos confianza le tengo es el tarot, y te digo por qué. Porque es el que he observado que tiene más influencia humana para equivocar la respuesta, ¿no? Como que para mí el I Ching es el más puro. Que los oráculos para mí todos funcionan de la misma manera. Vos ponés la energía y de alguna manera se refleja y ahí sale reflejado el supuesto destino, como decías vos, ¿no? Y he notado el estilo. Yo reconozco como tres estilos diferentes de tirar el tarot. Uno es como vos decís, con el librito al lado, o, si no está al lado, en la cabeza, ¿no? Como que ves esta carta, entonces, esto, tac, tac, tac, y todo así como académico. Después están las personas que lo usan como si fuera la borra de café, que se yo, es como una excusa, pero en verdad te están leyendo como directamente y las cartas ni las miran. Y después hay personas que combinan las dos cosas. Por lo que me hablaste, vos capaz que sos de las que combinan, ¿o no? Yo te digo algo. Tanto el I Ching como las runas, como los bucios, como el tarot, como todas las cosas, como la bola, yo también leo la bola, como el espejo mágico. ¿En serio lees la bola? Sí. Me encantó. ¿Cómo es eso? Es buenísimo, nunca vi a alguien que leyera. Sí, no soy de las más expertas en leer la bola, pero sí. Porque en realidad son instrumentos, claro. No son otra cosa que instrumentos. Y el instrumento con el que vos más cómodo te sientas. Yo, por ejemplo, con el péndulo, con mi amiga Eloisa, que le digo, enséñame cómo se usa esto. Y me dice, no, ¿para qué vos tenés el tarot? Le digo, no, porque me sirve para algunas precisiones con respecto a flores y eso. Pasé como un mes que no me contestaba el péndulo, nada, no me decía nada. Como una tarada, todo el día con el péndulo arriba. Esta mesa de madera, esta mesa de metal, viste, nada, no me decía nada. El péndulo. Para preguntar eso, me empezó a comer, claro. Lo que pasa es que eso era bien, claro. Para saber si era, si me decía, para saber cuál era mi sí, mi no. Sí, tú no, claro. Yo necesitaba saber por ahí, pues. Y de golpe, cuando se le ocurrió contestarme, tengo una amiga que me dice, a ver, saca tu piedrita que habla. Y te contesta todo lo que se te ocurre a preguntarle. ¿El tuyo es de piedrita o de cristal? ¿De qué es? Tengo uno de... Por ahí andaba mi cartera, que me hizo Evangelina. Qué bueno, Espina. Las buenas brujas siempre andan con el péndulo. Sí, que me hizo Evangelina Espina, que una es capa. Un cuarzo, sí. Qué lindo. Uno de sus... Que la vamos a tener de invitada, que Evangelina, que a veces es una artista de puta madre. Una artista, una astróloga, que es desperdiciada. Una y eso que pinta, viste... según lo que se le viene en la mente, ella hace surrealismo, sí, como Dalí, más o menos. Ella hace surrealismo del astral patagónico. Dijo que un día le iba a poner ese título a alguna exposición que haga, pero eso es lo que ella hace. Yo lo vi así, ¿no? Hace surrealismo del astral patagónico, porque ella se crió en Maitén y hace esas líneas de las montañitas de Maitén. Y esos seres, hay uno que es una especie de persona, pájaro gallina, no sé qué le puso Celia de nombre, lo vendió después. Mirá. Yo decía, regálamelo, no regala. Dice que su maestro le enseñó que los cuadros no se regalan. Bien. Así que no hubo forma de convencerla. Pero sí, la carta astral y eso sí me hacía. Bueno, pero al final te descartaste un poco de... Íbamos a hablar de tu estilo de tirar tarot, ¿cuál es? Bueno, en realidad estábamos hablando de una pregunta de alguien que dijo cómo se daba cuenta si era bruja. Bueno, sí. Esto que te cuento yo de mi experiencia, uno se da cuenta, se siente, no hay que preguntarle a nadie, eso lo siente uno. Y otra pregunta había hecho esa, que era... Sí, iba a conseguir novio. Sí, iba a conseguir alguien con plata. Bueno, eso yo te diría que pases por el consultorio porque es una cuestión ya muy personal para hacerla por la radio. Y bueno, y también te pasan cosas. A mí me pasó algo. Una vez viene una señora a decirme que la patrona quiere que vaya a la casa porque es una persona mayor. Que entonces yo voy a su casa y veo una abuelita de los cuentos, ¿viste? Con el con toda vestida de negro, pelo blanco, rodetito, chalcito, cocina económica, ¿cómo le va abuela? Digo. Y le pongo las cartas. y digo, esta mujer está loca de calentura. Eso lo pensé realmente. Fue lo que me vino. Y entonces yo digo, y miraba a la abuelita y miraba las cartas y digo, ¿qué me está? Y miraba para arriba y decía, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Yo como, yo estoy loca, como no podía entender, ¿viste? Y entonces digo, bueno. Se lo dijiste. Busqué una forma elegante. Bien. ¿Viste? Porque yo lo tengo que... Acá me llamaron que tiré la cara. Yo, claro. Y le digo, bueno, ya no le dije más abuela. ¿A vos te... No, no, ya la empecé a llamar por el nombre. ¿A vos te está pasando nombre, algo? No lo voy a decir, pero la empecé a llamar por el nombre de la abuelita, ¿viste? Me callé. Ya no, abuela no. Y le digo, mire, usted está sintiendo... la necesidad de un leñador. Sensaciones, usted está viviendo y sintiendo unas sensaciones un poco irracionales. Y la vieja me dice, yo estoy loca de pasión. Qué bueno. Buenísimo, de una persona muy jovencita. Y entonces yo decía, bueno, esas pruebas de mandar, que te hacían de jugarte, bueno, ¿crees en vos o no crees? Claro. Me pasó algo muy... muy sacarte los prejuicios, todo eso. Claro, algo muy tremendo me pasó en un tren. Íbamos con el Pisco a Buenos Aires y nos fuimos al salón comedor, por supuesto. Siempre él iba a estar donde pudiera tener alguna copa de algo rico. Y me le estaba tirando las cartas. Yo recién empezaba y le estaba tirando las cartas a él, un poco practicando. Y había una pareja en otra mesa, una pareja de gente grande, para nosotros eran por los 90 y esta era por los años 90 y esta era gente que tendría 70 años, que para nosotros, para mí eran gente grande. Y él había sido el hijo del primer comisario que hubo en el Bolsón cuando dejó de ser territorio nacional para ser provincia, Río Negro. Y la madre de él tenía que ver con la difunta Correa. Y la hermana era astróloga. Y la mujer me dice si le puedo tirar las cartas. Y yo le digo, bueno, y le tiro. Y empiezo a hablar, y con otra voz le digo, usted tiene un hijo desaparecido y no cree que esté muerto y está esperando que la llame. El Pisco me miró con una cara de odio, como diciendo, ¿te piraste? Sos una malvada, como lo decís eso a la pobre anciana. Y yo pensé, ¿qué carajo estoy diciendo? Y el señor le preguntó a su mujer, ¿vos realmente crees que está vivo? ¿Seguís esperando? Y yo no sé, porque las cartas que yo vi eran dos cartas que para mí son de comunicación, el 2 de oro y el 8 de... En el lugar de la esperanza y del ideal, lo que uno tiene como... Y de golpe largás eso, que no lo estás viendo en las cartas. O cuando le tiré las cartas a... Una vez me llamaron del hospital y tiré las cartas. Y a la semana voy por alguna cosa de los chicos, de esto que los controles. Y me dicen, se te cayeron unas cartas. Cayeron unas cartas. A ver... Y me muestran, yo uso las de Cromwell, y me muestran las cartas, y veo una carta en la que me muestran que el día anterior le había tirado a una mujer y le había dicho, hija de puta, vas a tener otro hijo, estás re loca, no sé qué, una mujer grande que estaba, era viuda, que habían pasado, tenía ya los hijos de 15, ponele. O sea que le hice un chiste y me acordaba. Y le digo, no, estas cartas no son mías, porque esta carta la vi ayer en una tirada. Y mi marido dice, pero ¿quién tiene este mazo acá? A ver, mirá tus cartas. Y me faltaban esas cartas. O sea que cuando hacía falta leer algo, yo la veía aunque no estuviera. Por eso te digo que lichín. Vos le podés tener más confianza a uno. Yo lo que le tengo confianza no es a los instrumentos, es a las personas. No, pero yo que digo que con los instrumentos mismo... hay unos que son más tentadores de llevarte por el camino equivocado que otros, es lo que yo veo. No, yo creo que... El tarot para mí es como que más tendencia. No, con el chin dicen cada disparate, querido, no. Y con las runas también. O sea, los disparates los dicen las personas, no los los instrumentos, las cartas, no, son las personas. Yo he escuchado cada disparate con todo. Una vez me encantó a mí, vino acá una señora divina que yo la había visto por la tele, que leía las burbujas del champagne. Y trabaja ahí en Chandon, en Puerto Madero. Y yo, ¡ay, qué genial! Hijo, mirá esta mina, qué sé yo, en la tele, qué divina, me encantaría hacer eso, decía yo, qué sé yo. Y de pronto un día llama Eloisa y dice, Celia, nos juntamos en casa porque Susana trajo una amiga que tira el champagne, así que todos traemos. Nos fuimos todos con botellas de digo, y era la de la tele, me encantó. Nada. Es más, a mí me, bueno, de lo que leyó con el champagne, a nadie, todas están esperando todo lo que prometió de la lectura. Y yo puntualmente tenía una historia con mi tierra y al otro día, y una historia legal. Y entonces le digo, mira, yo quiero que me tires las cartas para ver esto. Porque ella me pidió a mí, le dije, bueno, yo quiero que, está bien, hacemos, trocamos, le digo, yo quiero una sola pregunta. ¿Qué pasa? Y me dijo que perdía todo. Y al otro día la tierra fue mía. Mirá. Y gente famosísima, uh-huh. Y hay mucho chanta. Sí. Y que te dice las cosas con una seguridad absoluta y que te puede cagar la vida realmente. Sí, es muy delicado, bueno, claro, porque la gente que va con toda una expectativa y con todo esto que vos decís, a ver si puede modificar de alguna manera. Por eso algo. Yo creo que la cuestión de leer el destino a mí no me gusta. Porque la gente se queda tildada, sí, con eso. La gente, sí, no, me dijo. Y entonces que iba a volver. A veces termina provocando desgracias porque se las contaron. Sí, sí. ¿Viste? Entonces claro, creo que no es la. El poder, la ¿te pasó alguna vez, esto que contaste recién, de casos de que tiraste y dijiste, no, esto no se lo digo? ¿Pero te pasó alguna vez alguien que haya venido y vos dijiste, no, a este tipo no le tiro las cartas? ¿A esta persona no? No me pasó. He atendido hasta un asesino. ¿Sí? Sí, te pasa, no tenés ningún rollo. La cárcel. No tengo, bien. No juzgo a la gente. Buenísimo. Creo que nada del humano me es ajeno. No sé si viniera el Checolás, eso seguro. Por ahí los atiendo y les digo. La tengo ahí, les digo. Por las dudas. Pero no me. ¿Y no tenés atender rollo? No. Bien. Se me pasa, por ejemplo, cuando. Me pasó una vez con una directora de escuela que vino y se tiró y le puse las cartas y yo empiezo viendo lo que te está pasando internamente y te pregunto, ¿te reconoces en lo que te estoy diciendo? Y me dijo que no. Entonces guardé las cartas y le dije, ya está. Claro. Y no, pero seguí de ninguna manera. Uh-huh. Si no estoy hablando de vos, ¿para qué voy a seguir? Claro. Y no, pero hasta que no reconoció que estaba hablando de ella, no sé. Porque si no sirve. Claro. Porque si no le sirve a ella. Uh-huh. Bueno, volviendo al tema de eso del tarot, igual te digo que yo a vos tengo confianza y por eso te invité y por eso en el próximo bloque, después vamos a que le tire las cartas a Goga a ver qué pasa, ¿ok? Y Ezequiel, upa, va a ser el que corta. Así que vamos al próximo tema de Ezequiel y cuando volvemos, prepárate para una cortar tiradita. Las cartas. Una tiradita así en vivo, un video y todo, así que. She got the moon. Bueno, ahí estamos de vuelta y... Tenemos un mensaje. De paso aprovecho para decirle a Barbie que le mando un abrazo, que me disculpe que el día no estaba. Un besazo, Barbie. Ahí tenemos un mensaje tuyo. Barbie dice, divina, mañana te llamo. Celia, y los que te querramos llamar mañana, ¿dónde te contactamos? Tengo un teléfono de línea... me olvidé del micrófono. Tengo un teléfono de línea que es 4720123. Re fácil. Bien. Y un celu que es 154-630827. Muy bien. Bueno, y ahora yo he visto que hay gente que tira con diferentes mazos, el mazo completo o uno reducido. Yo uso los arcanos mayores y los menores. El reducido que vos decís son los arcanos mayores. No, los mayores son 22. Ah, 22. Por eso los 22 caminos que te gusta la cábala. Sí. ¿Y vos cuántas cartas usas tú más? Todas. Ah, todas. Porque aparte están los menores. Son más de 50 entonces, ¿no? Son 70... Ay, no me acuerdo si son 76 o 78. Ahí, ¿eh? No acá están los 22. Ah. Y acá están las otras que después me explotó. Pero entonces, primero haces una con... Primero hago para ver la... con las personas sería su parte interna y con Goga también de alguna forma. Uso los mayores, después mezclo mayores y menores, donde veo cuál es lo que tiene que trabajar Goga, su energía de avance, lo que lo frena. Bueno, a ver, Ezequiel, vení, agarrá el mazo y hace lo que ella te dice, a ver. Dale. Bueno, las mezclas. Tum, tum, tum, tum. Y me las das en mazo la primera cartas. Vez con la mano izquierda. Alguien va a tener, si quiere, está mezclando, tener mezclando. El micrófono, si quieren que yo... A ver. No, todas juntitas, con la mano izquierda. La mano izquierda. Le tiene una época de un poco de sacrificios, ¿eh? No. ¿Ya empezaron? Si ahora se desmayó. Ahora corta. A ver, ¿dónde ponemos? Cualquier cosa, cortar. Ezequiel es el que está cortando. Hace tres montones. Siempre pensando en Goga, ¿eh? ¿Cómo le va a ir a Goga? Pensar tipo mantra, así no se te mete otra cosa en la cabeza. Juntarlos para donde te guste. ¿Cómo le va a ir a Goga? ¿Cómo le va a ir? Decime un número del 1 al 9. Está contando las cartas. Otro. Bien. Otro. Una más. A ver, tengo que hacer sumas. Esa cara que ponen cuando están leyendo a mí me pone muy nerviosa. Belén puso una cara como que como si, no sé, ya supiera algo que yo no sé. Bueno, ya le sale un consejo que es que pise fuerte y que ponga los pies en la tierra. No, para sacarla adelante no hay que volar. Hay que volar en los programas, pero no en las cuestiones prácticas. Silencio ahí. Y sí, porque mueve. Estoy sumando, chicos. Está bien, está bien. Estoy haciendo la suma teosófica. Bueno. Esta... que es el mundo, la representa a la radio. Y es como que está llegando a un punto donde va, no a cerrar clac, sino a llegar a un punto donde va a empezar a espiralar. O sea, va a subir de lugar, no sé si me explico, va a subir de lugar, va a ser un círculo ascendente. Pero cerrando... algunas formas que tiene. Y las circunstancias buenas. Mira, si fuera gitana, les digo que en la quinta esencia, en las circunstancias salieron dos cartas de suerte. Como no soy gitana, nadie escuchó lo que dije. Porque en la quinta esencia le sale una carta hermosísima, que es la estrella, que es sembrar para un futuro y es ir poniendo la gota en el desierto, ¿no? Y lo que está trabajando a nivel del inconsciente, que lo pueden tener consciente, pero es lo que está trabajando a nivel del inconsciente, y esto, si hablamos de Goga, creo que son todas las personas que están trabajando ahí, ¿no? Es el carro de la victoria, que es la mejor carta del tarot, el 7. Entonces, qué bueno. ¿Qué quiere decir? Que están todos con una polenta de decir vamos a sacarla, a pesar de que en el corte sacó el sacrificio, o sea que algunas se están pasando también, a pesar de que estamos en la cama tomando cosas ricas y todo, algunos sacrificios no se notan en esta casa exactamente, pero deben existir. Y la circunstancia, que es donde sale la otra carta que decía yo de estas dos, es la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna, en este caso yo no la veo como una cuestión de fortuna económica, sino como un ir fluyendo, ¿viste lo que es fluir? Porque el fluir no es que el río te lleva, sino que vas en el río y si ves un palo agachas la cabeza, seguís, pero vas de esa forma. El consejo es poner los pies en la tierra, pisar fuerte, pero concretando cosas, poniendo pies en la tierra, que el vuelo está bueno, pero que hay momentos que en cosas concretas que hay que tocar tierra. Y van a una elección de camino, se encuentran en un momento en que van a tener que ver, esto es futuro inmediato, ¿no? Como tomar decisiones. Y de esa elección de camino van a transformaciones. Pueden ser maravillosas. Vamos a ver un poco más. Vamos a ver cómo son. A ver si nos cuentan. ¿Querés mandar una música mientras o seguís? Vamos al próximo tema y ella mientras está acomoda la segunda parte de la lectura. Y de paso voy al baño. ¿Se reconocen en lo que estoy hablando? Bien, muy bien. Vamos con Ella Fitzgerald. Darn persistent, the day isn't distant when it'll drive me insane. Comes in the morning without any warning and hangs around me all day. I'll have to sneak up to it someday and speak up to it. I hope it listens when I say. Fascinating rhythm, you've got me on the go. Fascinating rhythm, I'm all a quiver. What a mess you're making, the neighbors want to know why I'm always shaking just like a flipper. Each morning I get up with the sun, start a hopping, never stopping, to find at night no work has been. I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy. Oh, how I long to be the gal I used to be. Fascinating rhythm, oh won't you stop picking on me? So unhappy. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy. Oh, how I long to be the gal I estamos ahí cambiándonos. A ver cómo sigue esto. A ver si. Bueno, estamos en la tirada. A ver, tiene que haber otra ahí. De interferencia ahí de. A ver ese. No, vamos. ¿Cómo se dice? Injerencia. ¿Cómo es la palabra? A ver, Ezequiel. Diferencia de Ezequiel. ¿Tiene que meter mano ahora? Y sí, porque ahora vamos a ver. ¿Cómo le va a ir a Goga? Mitad. ¿Cómo le va a ir a Goga? Gorda. Esta, claro, ¿cómo? Hasta el mazo entero, Goga, ¿eh? ¿Y qué tiene que trabajar Goga? Porque ahora va a salir cuál es la energía de avance de Goga y qué es lo que lo frena. Y son las es muy interesante. Son cosas valiosas. Sí. Junto con el consejo, juntar la energía de avance con lo que te frena, junto con el consejo, que era poner los pies en la tierra. Sin perder el vuelo, que es lo más difícil. Bueno, a ver. ¡Oh! Le viene platita, queridos. ¡Esto debe ser los padrinos! Bueno, los padrinos. Ahora Ralph volvió la vida, Ralph. Ahora le estaba poniendo. Poniendo toda la ganza. Hace tres montones. Ezequiel me llora, no sé si seguir tirando o no seguir tirando. Hace los tres montoncitos. Y una vez lo escuché en una entrevista que le hicieron en alguno de los programas, acá era, que dijo que se quedó acá por el proyecto que tenía con Ezequiel y yo no te conocía. Vos después cuando me dijeron no, que se llama... Yo me quedé por el proyecto. Ah, vos te quedaste, yo entendí que él se quedó por tu proyecto. Juntarlos. Y después cuando te conocí que eras Ezequiel, digo, será... ¡Más plata, viejo! ¡Muy bien! ¡Bien ese! ¿Qué quiere decir? ¿En dos tandas viene? Ahora Ralph se desmaya por otra razón, ¿viste? Bueno, se pasó por el otro lado. Empiezan a cambiar la cabeza, porque Goga, ¿qué piensa Goga? Que va a perder, que no va a ser plata, que esta, que es una carta... negra, como la ven, el 7 de oro en el tarot, la ven todita, es negra, es la pérdida. Pero esto está en lo que piensa Goga, que serán todos ustedes, no sé, no voy a ganar un mango, no va a dar, la vamos a tener que cerrar porque no tenemos plata, no sé qué están pensando, dejen de pensar esto. Acá hay alguien que los viejos que vinimos acá la conocimos y la quisimos, que se llama Lu. Y Lu tenía un hijito que se llamaba el Blinchu, y Lu era una despistada. Y, qué sé yo, tenía que tomar un colectivo que iba a Bariloche, se tomaba el que iba a Esquel, ¿viste? Porque... Entonces le estaba contando en Buenos Aires a su madre un proyecto, y estaba su hijito Blinchu, que tenía 4 años. Y le contaba a la madre, ¿no? Y la madre, claro, que ya conociendo los antecedentes, Lu le decía... todo que no, que te ver mal, que todo va mal. Y el nene de 4 años, para mí fue una enseñanza de vida, que por eso lo cuento. Le dijo, abuela, para imaginar, ¿por qué no imaginas a favor? O sea, que esta carta, que es una porquería, la hacemos desaparecer en mazo. Y córtenla, viejo, pongan un poco de... En el entorno, ¿en qué más piensan ustedes como Goga? El pensamiento lo tienen en el oyente, en lo que puede servir lo que ustedes hacen para el oyente, ¿o qué? Sí, en el oyente y también en lo que va a ser culturalmente la obra finalizada. Bueno, yo creo que porque este es el lugar de la gente en la que ustedes más piensen. Y bueno, es como que va a ser una experiencia sanadora, lo que va a poder sanar cuestiones que vienen, en qué sé yo, de que nuestro cine se convirtió en supermercado. Va a ser una experiencia sanadora la de ustedes. Piensa mucho Goga, es raro hablar, porque Goga son ustedes, ¿no? Pero es como que son una gran familia. Que en el pensamiento, cómo se sienten ustedes como una gran familia, y que a la familia hay que protegerla. Van a tener un poco de dificultades de administrarse bien, por ahí es una continuidad. Y Y lo peor de esta tirada es lo es que tienen miedo a la desilusión, que tienen miedo a la pérdida económica, a pasar privado. O sea, todo eso tiene que desaparecer porque le salió la de oro. Entonces, como salió la de oro, que es la mejor carta de guita del tarot, claro, depende, si se la tirás a Rockefeller será muchísima más guita que si me la tirás a mí, que con una de oro más humilde Safo, pero siempre es la mejor. Y le salió en el corte, o sea, está para ustedes. Hay que ver cómo la construcción va a seguir adelante. Yo creo que acá ya está concretada. ¿Le falta mucho realmente? No, es poco. Acá ya está como el final. La energía de avance tiene que ver con una energía femenina, que tiene que ver con el poder abarcar, por ahí que los puede abarcar a los hombres de Goga cuando les agarra el bajón, no sé, esa cuestión de dar la fuerza, ¿no? Femenina. Y lo que lo frena es el miedo a no hacer las cosas bien. ¿Sí? Pero son los miedos, o sea, lo único que sale de malo en las cartas de Goga son los miedos de los miembros. Así que córtenla con el miedo, porque el miedo lo único que hace es paralizar, es como encontrarte en una casa oscura con un... ¿Viste que les dije me pasan a buscar porque el perro de abajo yo... Y no bajo por acá caminando, porque le tengo miedo... No me quiero poner a trabajar, a hacerme amiga del perro, a estar en un estado de meditación absoluta que el perro no joda. Entonces prefiero ir en coche y usar la energía en otra cosa. Pero eso, el miedo me impide, por ahí vendría más a verte. Claro. Pero el miedo al perro del vecino. ¿Viste? Y es lo mismo con todo, el miedo nos paraliza. Y las únicas cartas malas que salieron en la cabeza, en el miedo a no llegar, en el miedo a fracasar, en el miedo a no dar todo lo bueno que están dando. Así que a cortarla con los miedos, chicos. Muy bueno. Bueno, justo bueno. Llegamos así al final del programa. ¿Mandamos la tanda en la última canción? Me parece que no. Y había que mandarla, o sea que la mandamos con el final, porque ya nos estamos despidiendo. Ha sido un programa intenso, muy bien, están todos llorando acá. Raf está con oxígeno por ahí. Y bueno, estuvo muy buena, la verdad, la pasamos re bien y te agradecemos tu presencia. Y qué bueno, tener una vecina así, la verdad, es grosso. Bueno, nos vamos hasta la próxima. ¿Y con qué tema musical nos vamos a ver? De paso, ¿podés mandar la tanda antes del vamos tema? A la tanda y después con Bersuit. Claro, después con Bersuit, que tiene el tema El astronauta y la bruja. Nunca lo entendí muy bien, pero no le presté mucha atención a la... ¿Y puedo decir la última? Ah, no, tenemos que hablar de cine, Goga y todo eso. Sí, mañana sí. Se largan a la venta las entradas para Alfredo Casero a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes hasta el 6 de abril. Vamos a estar ahí vendiendo entradas. Y si no, por internet, www.clubgoga.com. Muy bueno, el gordo de Casero. ¿Querías volver a pasar el teléfono, dijiste, Celia? Sí. Ah, dale, 4720-123 y si no el celu 154-630827. Y bueno, ¿y por Cine Goga hay algo para anunciar? El fin de semana vamos a tener películas, pero todavía no está definido qué. Ah, bueno, fin de semana, si el clima ayuda, Cine Bajo las Estrellas de nuevo. Bueno, entonces nos vamos hasta la semana que viene con Bersuit Vergarabat. Y la semana que viene, Sergio González. Un conocido tuyo, así tenés que venir. Sí, muy bien. Viste, estoy dando las maneras de mantenerla acá. Hay que traerla. No, yo hubiera venido... Lamento haberme perdido una parte de este programa, de todos los programas que vienen. Pero bueno, trabajo. Pero ya va a cambiar. Bueno. Hasta la semana que viene. Gracias. Chao. Claro Imprenta. Todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta. Granollers. 2158. Teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero. Un momento para vos. Carol. Color y forma. San Martín 3580. Teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno.